Los jugadores pueden destruir cartas rivales o colocar una carta que funja como una ficha en lugar específico, pero para ello los jugadores deben conocer las cartas especiales.